Bueno, pues seguidamente os voy a leer un poema de Mari Carmen González titulado El presente fuera pasado. Si el presente fuera pasado, tantas piedras esquivaría y tropezaría, con las que en mi soberbia no alcancé a reparar. Si el presente fuera el pasado, sería más útil y menos dejada. Escucharía los consejos del sabio, aunque reiría de los errores procurados. Si el presente fuera el pasado, pondría muchos te quiero en los labios que guardé en un corazón avergonzado. Si el presente fuera el pasado, pediría a los ricos la fórmula del éxito y le regalaría a los humildes la fuente de la ambición, para ver cuántos dejan la convicción por la tentación. Si el presente fuera el pasado, no podría ser quien soy. Más bien, sería siempre lo que fui. Viviría en un tramo sin avance, en el medio de la desilusión. Por lo que pude ser, no ya por lo que fui.